Hola, saludos a todos los oyentes de nuevo. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del Air Music Network. Episodio número 29 para el lunes 22 de octubre del año 2007. Como ustedes saben, la Sociedad General de Autores Españoles, SGAE, es una, seguramente la más importante, de las que se encargan de recaudar el canon digital sobre los medios susceptibles de soportar obras digitales con posible daño para la propiedad intelectual de los autores representados por dicha sociedad. Y esto lo hace en base a una disposición o ley, no sé bien qué, porque no lo tengo nada de claro, pero desde luego, sea orden, disposición legal o ley, es totalmente injusta, porque se aplica sobre soportes que muchas veces son utilizados para grabar backups, material propio e incluso para la grabación de audio y vídeo de los juicios. Por otra parte, la SGAE es una sociedad sin ánimo de lucro que, al menos en teoría, el dinero que le entra debe de repartirlo equitativamente entre sus asociados y no quedarse más que lo justo para costear los gastos propios de mantenimiento, nóminas de sus trabajadores, energía eléctrica, gas, agua, servicios municipales, etcétera, etcétera. Pues bien, esto no es así. En realidad, la SGAE gana dinero. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Y es propietaria de una gran cantidad de patrimonio, bien directamente o por intermedio de sociedades de la que es dueña, en su totalidad, o que tiene una gran proporción de su accionariado, como vamos a ver a continuación. Y yo me pregunto si todo esto es legal. Yo desde luego me permito ponerlo en duda. Y si no es legal, ¿cómo, quién y por qué está permitiendo que esto ocurra en un país que se dice democrático, pero que si lo fuese, no se deberían de permitir estas cosas y otras muchas? Leo en el diario público, un periódico de España, un trabajo de Ana Tudela, fechado en Madrid el 22 de octubre de 2007. SGAE, la punta de un iceberg de un entramado societario. La sociedad gestora de derechos que tiene prohibido el ánima de lucro es la propietaria de un complejo conjunto de sociedades limitadas. La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, es mucho más que una entidad de gestión colectiva, lo que la obliga, según la ley, a no tener ánimo de lucro. Esto le ha permitido obtener del Ministerio de Cultura la potestad para recaudar dinero allí donde suene o pueda sonar música de uno de sus asociados. Sin embargo, como demuestran los datos del registro mercantil, SGAE es solo la punta del iceberg de un entramado societario. Dentro de este, la práctica totalidad de las compañías son sociedades limitadas, es decir, sí tienen ánimo de lucro. Además, la facturación de estas se obtiene básicamente por servicios a SGAE y procede, por tanto, de la recaudación de derechos de autor. De momento, SGAE lleva desde el 2003 modificando su estructura y traspasando activos monetarios y tecnológicos a sus filiales para convertirlas en lucrativos negocios. De SGAE cuelgan dos patas. Por un lado, la Fundación Autor, que como tal fundación no puede tener tampoco ánimo de ganancia o lucro. Y por otro, la Sociedad Digital de Autores y Editores, SDAE, una sociedad limitada que es el brazo tecnológico de la SGAE. Fundación Autor no puede ganar dinero, pero es el único accionista de Iberautor, una sociedad limitada. Esta, a su vez, es el principal o único propietario de otras cuatro sociedades limitadas. Todas ellas se dedican a obtener negocio de actividades relacionadas con la cultura, ya sea con la publicación y distribución de libros, discos y vídeos o con la programación y ejecución de espectáculos. Se trata de Sello Autor, Centro de Productividad Audiovisual Autor, Altos del Río y Teatro Príncipe Pío, Sociedad Limitada. Gestión de teatros. Teatro Príncipe Pío, Sociedad Limitada, de cuyo capital Iberautor controla el 60,28%, el resto está en manos de Antonio Banderas, que redujo su participación en 2002. Debe su nombre a un proyecto que nunca vio la luz: la creación por parte de la SGAE, junto con Río Fisa, de un espacio escénico en la estación de ferrocarriles de Príncipe Pío, en Madrid. Río Fisa acabó aliándose con la productora holandesa Stage Holding para el proyecto, lo que motivó una denuncia de SGAE que ésta perdió al demostrar Río Fisa que ni se había solicitado licencia de obras. Pero aunque fallase aquel intento, SGAE ya le tiene preparados casi una decena de teatros, o la filial, para que desarrolle su actividad, en competencia con otras salas de teatro privadas. ni Teatro Príncipe Pío, ni Iberautor invertirán un euro en la puesta en pie de los espacios escénicos, porque no son sus propietarios. El dueño, o gestor, porque en algunos casos son edificios históricos cedidos por administraciones públicas por hasta 75 años, es la Fundación Autor. ¿Cómo los ha conseguido? En el año 2003, la Junta Directiva de SEJAE decidió iniciar el llamado Plan de Sedes Integrales y dotar a la Fundación Autor del dinero necesario para emprenderlo. Según la memoria de SEJAE de 2004, la decisión se toma en base a un informe de la consultora Ernst & Young. También en 2003, SEJAE decide traspasar sus activos tecnológicos a otra filial 100% suya, SDAE. La actividad fundamental de esta se centra en el mundo digital y de Internet. Portales de venta de contenidos, sistemas de protección de copia privada, DRM, con la clara intención de ser comercializados y obtener con ello un beneficio lucrativo. Es el caso del sistema Argos, activo fundamental de Argos Internacional, organización participada por SEJAE, SDAE y la SEJAE de Francia. Directivos pluriempleados. Junto al entramado societario de SEJAE existen compañías que no cuelgan de la gestora, pero comparten directivos, domicilio social y en algunas ocasiones incluso el teléfono de contacto. La principal es Microgénesis, de la que fue presidente hasta el año 2000 el actual director general de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri. Coinciden además entre sus directivos otros de SEJAE, como Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo. Entre los negocios de Microgénesis está la gestión de los portales de venta de música Latinergy, Music Flash, Egrem y Nube Negra. Y entre sus proyectos, según su página web, está el sistema Teseo, proyecto de SEJAE, o la Central Digital, web de Portal Latino, Microgénesis, Comnet, la Central Digital y Portal Latino, entre otras, han compartido sede en Gran Vía 36 durante años. Ahora se están trasladando todas a Abdón Terradas 4. 1000 fórmulas para sacar de SEJAE el dinero recaudado. De la recaudación de SEJAE no han escapado ni Inditex, ni Televisión Española, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles, por citar algunos ejemplos. La sociedad sigue incrementando sus ingresos, que en 2006 alcanzaron los 343 millones de euros. La mayor parte se distribuye entre sus asociados por una fórmula que SEJAE no revela, pero hay otras vías que consumen parte del dinero. Una es el traspaso de activos. Es el caso de los 55 millones que se traspasaron entre 2003 y 2006 a Fundación Autor, procedentes del Fondo de Promoción, o los activos tecnológicos que se han traspasado a SDAE mediante ampliaciones de capital, de aportación no dineraria, según las cuentas del registro. Otra de las opciones aparece en las cuentas auditadas de las filiales de SEJAE. Iberautor debe su facturación, que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales, fundamentalmente a SEJAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005, por ejemplo, equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SEJAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede provocar perjuicios a la sociedad. En el caso de SDAE, obtiene el 99% de su facturación de SEJAE. Además están las ampliaciones de capital, a las que acude SEJAE para reequilibrar el patrimonio cuando una filial entra en quiebra, como SDAE en 2004 o Portal Latino en 2005. Pero una de las partidas más significativas de las cuentas de las filiales de SEJAE son los servicios exteriores, que figuran en el apartado de gastos y consumen buena parte de lo que se factura a la gestora. Iberautor, en 2005, gastó en servicios exteriores 7,1 millones de euros. SDAE, en ese mismo año, refleja por ese concepto 0,51 millones de euros. SEJAE contrata con asiduidad a algunas sociedades, no del grupo, con las que sí comparte directivos y el domicilio social de sus filiales. Es el caso de Microgénesis, que tiene entre sus proyectos la central digital o el proyecto Teseo de SEJAE. Otra es Cognet. Son quienes figuran como contactos técnicos y de facturación de los principales portales de venta de contenidos de SEJAE. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.